para toda la gente hermosa de Adrián y los Dados Negros. Para toda la gente del Tropi. Que lo baile, que lo baile. Ya el mundo se va a acabar, viene el juicio final. Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete y no pienses más. Olvida, olvida el pasado aquel, empieza ya tu vivir. Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete y no pienses más. Debes seguir así. Escúchate el consejo que te voy a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Si el mundo te ha pagado mal, no debes seguir así. Escúchate el consejo que te voy a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Finalmente ya nos divorciamos. Seguiste lo que anhelabas. Me pedías ser libre nuevamente. Ya lo eres, márchate mujer. Fuiste mía durante tanto tiempo. Sin embargo, no me comprendiste. Ese amor el que te ofrecía fue sincero y no te convenció. Para todos los choferes de mi país. ¡Rico! Chofercito carretero, llévame, llévame lejos. Siento que me desespero si la llamo y no viene. Me dices que no me amas, me cuentan que no me quieres. Ya no quiero yo la vida si tu amor de mí se olvida. Solita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito. Ven mi cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito. Para todas las chicas de Rinconada, todas las mañanas salgo a y el fin de semana me pongo a tomar. Y no es chiste, todas las mañanas salgo a trabajar. Y el fin de semana me pongo a tomar. No tengo a nadie a quien mantener. No soy casado, solterito soy. No tengo a nadie a quien mantener. No soy casado, solterito soy. ¡Arriba Perico! Y las palmas que suenen. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Todos arriba! ¡Rico! Solo y errante, maltrecho y herido. Alzo mi canto al cielo y nadie comprende. ya perdí. Mis alas me traicionan, volar ya no puedo. Vagar es mi destino, sin paz ni alegría. Criatura primorosa, soledad, soledad, soledad, no sabes lo que es hermosa. Tú no tienes corazón, porque juegas con mi amor. Tú no tienes corazón, siempre dices que no. Social.